dice malo que no te deje en paz. No me hagas mucho tango y busco otro galán. Y ese cara de chango ya manda a volar. Óigame no, señora. Óigame, óigame no. Óigame no, suegrita. Óigame, óigame no. Pa' mi negrita, yo soy su Superman. Te aparece su mamá